80 SX1 Triple C, estación oficial del Centro Radio Visionado Montevideo, en el año La Orientalidad, irradiando nuestro boletín informativo. En el acto de los festejos de nuestro 16º aniversario, haremos entrega de los premios del concurso Primero de Mayo y solicitamos a los triunfadores nos confirmen su asistencia a los efectos de organización y mejor atención a todos los amigos. Son ellos. Primer puesto para CX4AM, señor Luis Casal. Luego CX9, América, América, España, Hugo Quiroga. CX7, Dinamarca, Quito, Fahir Galíndez. CX1HA, Otto Nocerino. CX4, Roma, Unión, Blucher, Biojo. CX6, Canadá, Italia, Héctor Rodríguez. CX2, lo mismo para los señores en Radio Escuchas, José Carlos Franchi, Miguel Ángel Facioli, Denis Roberto Delgado, Jorge Omar Frau y Luis Espinosa.